después de ver esta película, pues deberíamos recibir, como siempre, el consejo de la semana que nos trae, como siempre, nuestro querido colaborador Ignacio Maroto. Y que hoy trae el título, hoy nos traes, ¿no, Ignacio? Algo así que dice como que tú también puedes hacer marketing en el móvil, ¿no? Pues cuéntanos cómo puedes hacer marketing en nuestros móviles. Pues sí, es cierto. El marketing en el móvil es una de las tendencias que encontramos que están surgiendo cada vez con más fuerza en todo lo que tiene que ver con el marketing directo y el marketing digital. ¿Por qué el triunfo del marketing en el móvil? Pues porque tiene una serie de ventajas que no tiene ningún otro medio. En primer lugar, la accesibilidad. Porque podemos alcanzar a nuestro público objetivo, a nuestro target, prácticamente en cualquier momento y situación, por las posibilidades que ofrece de segmentación tan específicas del medio. No solamente podemos alcanzar a nuestro público en cualquier momento, sino que incluso podemos en algunas circunstancias saber dónde está o detectar que pasa por determinado lugar para poder ofrecerle algún servicio, alguna información o alguna oferta. También las enormes posibilidades que ofrece desde el punto de vista de la interactividad, de la medición de resultados, que es absoluta, y de la creatividad, que ahí está abierta a que podamos hacer mil millones de cosas distintas. Además, el marketing en el móvil ofrece muy buena combinación con prácticamente cualquier otro de los medios de comunicación y de los medios publicitarios, y en particular con las redes sociales y con internet, con lo cual pues está servido que sea un medio muy exitoso. ¿Qué se puede hacer en marketing con el teléfono móvil? Aquí también tenemos muchísimas posibilidades, no habría tiempo para verlas todas con detenimiento, y la mayoría están al alcance de bolsillos con bajo presupuesto y baja capacidad de gasto, algo muy importante para los emprendedores. Hay muchas campañas, incluso en algunos casos, que podemos autocostearla con SMS, con lo que se llama SMS Premium, con mensajes que se vayan cobrando, con lo cual pues ofrece muchísimas posibilidades. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer campañas de texto con SMS. Podemos trabajar con la internet y con las redes sociales, aplicaciones sociales en el móvil, sitios web optimizados para dispositivos móviles. Podemos hacer marketing de proximidad. Esto es algo muy interesante. Se utiliza mucho en ferias. A través de Bluetooth podemos transmitir aplicaciones a los móviles e interactuar con la gente que acuda a ferias o que pase cerca de nuestro local. Y, por supuesto, también se pueden hacer campañas de voz, aunque en este caso ya estamos hablando de otro tipo de costes. ¿Cómo conseguimos campañas en el móvil que funcionen? Pues lo primero es tener muy claro qué es lo que quiere nuestro público, servírselo de forma fácil y conveniente, utilizando la herramienta más adecuada, y sobre todo alinear lo que ofrecemos con las necesidades de nuestra marca, si queremos captar, fidelizar o conseguir conciencia de marca. Y además reforzar la campaña promoviéndola con medios de marketing tradicional. Esto no es una herramienta solo para grandes empresas, y yo animo a que lo utilicemos. Con unos conocimientos básicos y sobre todo con un buen asesoramiento de expertos, cualquier negocio puede plantearse. Pues muchísimas gracias, Ignacio, como siempre. Nosotros nos ponemos tristes, pero porque es el momento de marcharnos, no hay tiempo para más, desgraciadamente. Pero eso sí, recuerden siempre lo que les decimos: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.